Estamos en comunicación con Pablo Pimentel. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Bueno, Pablo, nosotros en principio habíamos pautado esta entrevista para charlar un poco en el marco de lo que fue la aparición del cuerpo Luciano, pero realmente también nos vimos un poco como bastante conmovidos por los acontecimientos que sucedieron ahí en las inmediaciones de su local. Queríamos que nos comentes un poco cómo está la situación. Sabemos que radicaron una denuncia y sabemos que esto no es un hecho aislado también, ¿no? No, seguro que no. Bueno, primero agradecer la preocupación y primero no hay que sacar del foco acá lo importante y lo central que es el caso de Luciano, un caso paradigmático que nos deja a todos boquiabiertos de cómo se resolvió el día viernes la búsqueda, el encuentro, ¿no? Y deja al descubierto las falencias que hay de muchas instituciones, la gravedad de cómo funcionan o si funcionan realmente con un sentido de encubrimiento y mafioso. Bueno, todo eso ahora está en manos del doctor Juan Pablo Salas, tendrá que determinar cómo han actuado todas estas instancias y sobre todo encontrar la verdad en esas 3 horas que son vitales, en la cual a Luciano se lo vio por última vez en un patrullero y a las 3 horas aparece atropellado en la General Paz, como ya todo el mundo sabe. Eso es lo central, eso es lo que realmente no hay que sacar de foco. Y después las cuestiones que han pasado estos últimos días en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, creo que tiene que ver con actitudes de manotazos de ahogados, si es que se vincula con esto. Y esto es lo que le hemos pedido ahora al fiscal, a ver si se puede investigar quién prendió fuego intencionalmente las gomas que llevaron a que empezara a prenderse fuego la madera que es con el material que utilizamos para construir espacios, todo madera. Que por ahí tiene que ver o no, nosotros nos llama la atención que al 3 días de no, dar a noticia y dar a publicidad la aparición de Luciano, aparece en nuestro lugar. Así que simplemente lo hemos dado a conocer, como somos una institución, digamos, pública por todo lo que hacemos, no tenemos nada que esconder, esto también lo hemos dejado de manifiesto y esperamos que las instancias den respuesta. Pablo, este no es el primer atentado que sufre la Asamblea. Este no es el primer hostigamiento también que sufren miembros de del espacio, ¿no? Perdóname, no se escuchó bien lo que dijiste. Ahí se escucha. Ahí va. Ahora sí, un poco mejor. Decía que este no es la primera vez que la Asamblea sufre un atentado de estas características, ¿no? No, o sea, no. De estas características, sí, de incendio, sí, es la primera vez. No habíamos tenido antes un hecho así. La verdad, es la primera vez que sucede. Hubo robos. Que bueno, por ahí tiene que ver con, bueno, sacarnos herramientas y jorobarnos para, pero que tiene que ver con un robo. Esto es un incendio intencional, Claro. y un incendio en un momento que bueno, que justamente una de las causas más graves que la PDH viene acompañando tiene esa connotación. Así que, pero no, de incendio la verdad que no habíamos tenido nunca antes nada. Pablo, bueno, si bien ahora lo decía Vanessa y también lo dijeron ustedes varias oportunidades, que comienza una nueva etapa en la investigación. Bueno, hay un secreto de sumario, pero más allá de eso, nos interesa también escuchar tu reflexión. ¿Quiénes son, más allá de los que indique la justicia concretamente en el transcurso de la causa? ¿Podemos decir si hay culpables ya? De que hayan habido 5 años, casi 6 años de no conocer lo que realmente había pasado con Luciano. Y mira, esto es lo que ahora justamente el juez Salas tiene que dilucidar y tiene que resolver, ¿no? De qué ha pasado en estos 5 años y 8 meses en todas las instancias donde ahora nos enteramos estuvo el cuerpo de Luciano. Hospital Santoyani, primero la ambulancia del SAME, después el hospital, después la morgue judicial y todo lo que venía advirtiendo la familia, en la cual no se lo escuchó como corresponde, ¿no? Que era el habeas corpus que presentó a los días en el juzgado del doctor Banco y no se le dio lugar. La aparición aparentemente de copias de fotos que había mandado la morgue judicial y acá no se lo observó. Creo que se abren una cantidad de líneas de investigación que se suman a las líneas de investigación que ya había antes de que apareciera el cuerpo de Luciano, ¿no? Así que me parece que hay mucho por hacer, y esto está ahora, el juez Salas ha dictado el secreto sumario, y creo que prudente porque, bueno, hay que tomar una cantidad de medidas que lo interesante que no trascienda para que realmente sea efectivo y no se cometa todos los errores que son horrores, claro, en la primera etapa, ¿no?, de la búsqueda de Luciano. Pablo, y más allá, digamos, que de decíamos cuando arrancábamos el programa, ¿no?, algo que es evidente, que es la problemática de retraso de la justicia y sobre todo cuando se tratan de casos como este. Ahora, también vos considerás que hay también una responsabilidad por parte, digamos, de lo que son las instituciones, la representación política también del Estado por no haber atendido, no solo este caso, ¿no?, de Luciano, que todos ustedes lo dicen bien, que es un caso que lamentablemente padecen muchos pibes, pero específicamente sabemos que nunca la familia nunca fue atendida como corresponde tanto por las autoridades de la provincia, y que también te quería preguntar si a partir de esto había alguna repercusión, digamos, porque esto se vuelve una cuestión de Estado en el sentido de tener todo este tiempo donde no hubo ninguna noticia. Mirá, esto responde a cómo se atiende desde lo institucional a un sector que es bastante importante de la sociedad argentina, que son los más pobres, que son los vulnerables, que son los indigentes. No se los atiende, no se les cree. ¿Sabes cuándo se los atiende? Cuando se genera un revuelo, una movilización, cuando lograron con mucho esfuerzo instalar el tema en los medios de comunicación, entonces queda bien o políticamente correcto atender a la familia, se lo atiende ahí. Entonces lo que hay que rever es qué calidad de personas están en la gestión y en las distintas gestiones. Pero, insisto, esto tiene que ver con un corte ideológico de no manejarse de una manera respetuosa e igualitaria con todos los ciudadanos. Con algunos se actúa de una manera y con otros directamente ni se actúa. Y esto es reprochable y por supuesto que hay responsabilidades políticas. Lo dijimos en un primer momento, esto tiene que ver con toda una combinación, yo diría casi delictiva, entre algún sector de la política, un sector de la policía y un sector de la justicia. Esto lo venimos planteando. ¿Y saben por qué? Primero, puede ser por acción o por omisión. Claro. Por acción es porque, bueno, directamente lo cometen, lo hacen. Y por omisión, porque no controlan. Y ahí es también grave, porque la justicia tiene órganos de contralor y preguntarse, ¿se los controla? Si realmente trabajan bien, y no. Queda claro de que no han estado controlados. Así que yo creo que estas causas, ¿no?, que son paradigmáticas para una sociedad, tristes para una familia y sobre todo para una Argentina que vivió no hace mucho tiempo una dictadura cívico-militar religiosa muy grave que dejó un saldo enorme de gente desaparecida, de personas que hoy le han robado la identidad, que todavía no hemos madurado lo suficiente y no hemos crecido como sociedad para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y ahí somos responsables el Estado. Y cuando digo el Estado, todos, ¿no? O sea, la sociedad también tiene que llamarse a la reflexión para no discriminar. Y cuando uno está preocupado por la seguridad, también preocuparse por qué tipo de seguridad el gobierno le va a poner en la calle para, bueno, sus bienes, su integridad física, y que no viole los derechos humanos de los pobres, que es lo que ha pasado, ¿no? Una policía que es puesta para mayor seguridad y resulta que recluta a los mismos pobres para que le roben a la misma gente que pidió seguridad. Esa acción hipócrita también tiene que terminar. Ojalá que con Luciano pueda haber todos esos debates, ¿no? Y todos esos cambios que necesariamente se necesitan. Bueno, Pablo, la verdad que como siempre te agradecemos mucho el haber compartido estos minutos con nosotros. ¿Hola? Hola, hola. Sí, disculpen, pero ahí estoy en la calle y se han escuchado, bueno, un poco de ruido. No, bueno, te decíamos que te agradecemos mucho por la comunicación. Y la verdad que de acá un abrazo a todos los compañeros de la asamblea. Y bueno, estaremos en contacto seguramente cruzándonos por este tema. Y muchas gracias por haber charlado este rato con la Che Barracas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación permanente. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, continuamos. Este es el día, un programa de derechos humanos y actualidad. Y nada, ¿qué nos queda ahora, Lucas? Bueno, ahí estamos en comunicación con Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que nos comentaba ahí brevemente un atentado, si se quiere, denunciado por ellos, que han sufrido en la madrugada de ayer, donde se ha intentado prender fuego un sector muy aledaño, muy cercano al local donde ellos funcionan. Y bueno, pero más que nada, un poco estábamos hablando de lo que pasó esta semana, la semana pasada, el viernes, con todo lo que viene pasando, que nos viene conmocionando a todos, pero también poniendo una nueva tarea, que es esclarecer lo que ha pasado con Luciano, y bueno, y acompañar a los organismos y a los familiares. Así que bueno, así arrancábamos este programa, ¿no? Sí, ahora continuamos con un poco de música. Dale, vamos con un poquito de música. Como el sol. 99.7 FM Che Barracas.